Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV. Vídeo en el cual vamos a hablar de motos, que es lo que nos gusta. Vamos a hablar de motos, vamos a hablar de MotoGP, vamos a hablar de Buriram, vamos a hablar de Tailandia y vamos a hablar de algunas cositas muy interesantes que han ocurrido durante la carrera de MotoGP, pero que bueno, que tampoco es que haya sido una locura de carrera, pero bueno, vamos a analizarla tras el salto. Bien, ¿qué podemos deducir de la carrera de MotoGP? Pues no mucho más ni muy diferente de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, pero bien es cierto que han ocurrido cosas más lógicas, excepto una. Y ha sido la 17ª posición del señor Fabio Quartararo, que ni ha estado, ni se le esperaba, ni en entrenamientos, ni en carrera, ni de ninguna manera. Hasta el punto de que Franco Morbidelli, su compañero de equipo, ha quedado por delante de él en la clasificación, con lo cual, en la clasificación de la carrera, quiero decir, con lo cual no tiene ningún sentido. Algo ha ocurrido, ahora mismo no lo sé, estoy grabando domingo por la noche, tarde noche, así que no puedo saberlo, pero, hombre, quiero pensar que Fabio Quartararo tiene más nivel como para acabar bastante más adelante. En todo caso, he hecho un cero. 17, pues posición 17, no suma puntos, ha hecho un 0. Muy al contrario de Pecco Bagnaia, que sí que ha conseguido sumar puntos. La carrera la ha ganado Miguel Oliveira con KTM, que bueno, estamos hablando de, no sé, tampoco han habido otras KTMs, estoy viendo la clasificación, tampoco han habido otras KTMs que hayan destacado excesivamente, pero bueno, no sé, pues mira, se han alineado los astros, como el esoterismo manda, y bueno, pues KTM junto con Miguel Oliveira, que es un buen piloto en agua, no hay que, hay que reconocerlo, es un gran piloto en agua, y bueno, pues ha conseguido liderar y vencer y convencer. Así que, bueno, por ahí poco más. Pero lo que no acabo de entender es cómo Jack Miller ha quedado por delante de Pecco Bagnaia, el propio compañero de equipo de Francesco Pecco Bagnaia. Como a Ducati le hagan falta 3 o 4 puntos para ganar el título, de verdad que ya no es que se lo hicieran mirar, sino es que habría que acusarles de verdaderamente espantosos en su gestión. No puede Jack Miller quedar por delante. Sí, tiene opciones remotas al título, pero muy remotas. Es que tiene muchas mejores opciones Pecco Bagnaia para obtener el título. Entonces, no lo entiendo. Hasta el propio Johann Zarco ha visto que en algún momento habría que asumir demasiados riesgos y poner en peligro la carrera de Pecco intentando adelantarle cuando le ha alcanzado. Y Miller ha quedado por delante. No entiendo a Ducati. No sé lo que quieren hacer, no sé lo que pretenden y no sé cuál es su estrategia deportiva. No lo entiendo. Es evidente que entramos en la cuestión de que cualquier manipulación de los resultados deportivos no es buena, no es legal. Teóricamente, las órdenes de equipo no son legales, pero bueno. Vamos a ver, estos son carreras y son carreras desde hace muchas decenas de años y más de un centenar de años. Así que, chicos, ¿qué queréis que os diga? No entiendo lo que quiere hacer Ducati. Aún así, bueno, pues Pecco Bagnaia ha hecho una buena carrera, ha subido al tercer escalón del podium y se coloca a muy poquitos puntos. Luego analizaremos la clasificación del campeonato y veréis cómo la cosa está calentita. Quedan tres carreras: Australia, Malasia y Valencia. ¿De acuerdo? Así que veremos lo que pasa. Bueno, por lo demás, una carrera muy, muy, muy consistente de Marc Márquez, que una vez más, oye, quinta posición, un tío que no ha hecho nada en la temporada, que no ha tenido pretemporada, que oye, muy bien, me parece muy bien. En unas condiciones un poquito complicadas, él ha comentado que tenía dificultades, bien. Lo ha hecho muy bien. Y solo un superclase como él puede hacerlo así. Porque es que la siguiente onda nos tenemos que remontar a su hermano Alex en la octava posición. ¿Vale? Que no es que esté muy, muy lejos. Pero bueno, es que la siguiente ya, Es que no sé, estamos hablando de Nagashima en la 22ª posición, o sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Así que Marc Márquez, insisto, con una mano tiene más talento que el 99% de la parrilla de MotoGP. Dicho esto, veremos, hay rumores de que sí que es verdad que Honda va a cambiar su moto, que va a hacer una revolución, digamos, a lo lógico, y no intentar hacer otra moto. Esta Honda, bajo mi punto de vista, han querido hacer una Ducati y la genética no es la misma. No es la misma para nada. Bien, dicho esto, pues nada, también pues Bastianini con sus contundentes y muy buenos y muy consistentes resultados. Sexto, séptimo Maverick, muy bien Maverick. Alex Márquez octavo, Jorge Martín noveno, décimo Brad Binder y undécimo Aleix Espargaró, que lo he visto muy alterado al inicio de la carrera, muy, muy... cierto es que preocupado por la seguridad y me parece bien, me parece muy correcto, pero no creo que sea el momento, los momentos previos a una carrera para entrar en esas cuestiones y no creo que como representante de los pilotos tenga que ser un piloto en activo. No sé, es algo a discutir, pero lo he visto un poquito con poco sentido. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos, él argumentaba, por supuesto, que cuestiones de seguridad tales como que no se podía ver. Bien, y vamos a la clasificación del campeonato. Y está que arde. Pese al mal resultado de Aleix, el cero de Fabio ha conseguido que todo se apriete de una manera tremenda. Y entonces, tenemos que Fabio Quartararo sigue siendo líder con 219 puntos, los mismos que en la carrera anterior. Segundo, Francesco Bagnaia con 217, a tan solo 2 puntos. 2 puntos. Aleix Espargaró con 199 puntos está a 20 puntos del líder, con lo cual tiene todas las opciones. Tiene muy, muy buenas opciones. Un poquito más remotas que Bagnaia, evidentemente, pero tiene opciones. Enea Bastianini con 180 puntos. Ya a 30 puntos de diferencia, ya lo tiene más complicado, pero la remontada de Bastianini ha sido brutal, en la clasificación. Jack Miller también ha experimentado un crecimiento enorme y está quinto con 179 puntos. Es que estamos hablando de que se pueden colocar como terceros del campeonato con facilidad, segundos, primeros, ¿por qué no? Pero bueno, de una manera más remota, evidentemente. Brad Binder sigue con su consistencia y está en sexta posición, es la mejor KTM. Johan Zarco, que también ha subido un poquito. Miguel Oliveira, que ha subido bastante, se ha colocado octavo en la clasificación general. Jorge Martín, que está, bueno, pues bastante gris, pero bueno, bien. Maverick Viñales, décimo, sigue subiendo posiciones y no descartaría que siguiera sumando puntos y que tuviera una clasificación más digna a su nivel, ¿vale? Estamos en lo de siempre. Maverick está haciendo muy buenos resultados, pero a veces no está sumando los puntos que debería. Con lo cual, bien, después tenemos a Rins, Marini, Marc, que está decimotercero con 84 puntos y primera Honda clasificada. Tiene narices, pero es la primera Honda clasificada. Alex Márquez está un poquito más por atrás, ¿vale? Después de Marc viene Bezzecchi, Mir, Alex, Márquez, Pol Espargaró, Nakagami, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como veréis, está todo muy apretado y yo creo que nos esperan tres carreras muy intensas. Si no en lo deportivo, porque verdaderamente el espectáculo hace ya tiempo que no lo disfrutamos. Pero sí que creo que van a ser unas carreras con estrategias muy claras. Y faltando tres carreras, no sería sorprendente de que de una puñetera vez quedaran claras las aspiraciones de Ducati. Si no lo es, pues bueno, oye, juegan a eso, se exponen a eso, también es honesto, también es perfectamente admisible, ellos no juegan a eso y les da igual ganar el campeonato de pilotos. Bueno, pues bien, pues me parece bien. Me parece bien. Pero creo que habría que ayudar un poquito a Pecco, ¿vale? Para que no estuviera siempre al ciento y pico por cien cada carrera. Oye, había que verlo como apurando las frenadas e intentando ir en el límite, pilotando con maestría, porque cada vez me gusta más Bagnaia como pilota. Y la verdad es que ha estado flirteando con el límite demasiado en algunas ocasiones. Pero bueno, bien, el caso es que seguramente estaba bien informado de la posición de Fabio, así que ha sumado muchos puntos, que era de lo que se trataba, no ha cometido errores y está a 2 puntos del líder. Creo que Australia y Malasia van a ser circuitos en los que la diferencia no va a ser tan grande, pero ya no lo creo tanto en Valencia. Bien, veremos. No sé yo ya si se podría aplicar aquello de circuitos Yamaha, circuitos Honda, circuitos Ducati. Hoy por hoy, sinceramente, no creo que sea el caso. Sí que es cierto que parece que Ducati es la moto más completa, que aúna prestaciones con facilidad de conducción y además en todas sus versiones. Así que creo que el gran trabajo que ha hecho el de reparto Corse de Ducati, pues ha dado como resultado, valga la redundancia, esta situación en la que hay. Todas las Ducati que hay en pista podrían ganar una carrera. ¿De acuerdo? Venga, lo dicho. Pues muchísimas gracias a todos y todas. Y nos vemos en un siguiente vídeo que será de Superbike, de MotoGP. Pues siempre. Chao.